buenas tardes. Estáis en Bacanal Musical, en Radio Crash. Bueno, ahora mismo se os acaba de colar la segunda canción de Aviador Draw. Vamos a escucharla ya que estamos aquí. ¿A qué os parece? Sí, por supuesto, de Aviador Draw. La sintonía de Bacanal Musical es la canción Sintonía Nuclear de un disco que me tocó en un concierto de Aviador Draw hace ya bastantes años, allá en año 84, 83, no me acuerdo muy bien. Y ahora vamos a ir para atrás. Vamos a ir al año 59, al primer festival de la canción de Benidorm, que bueno, tengo el EP, lo tengo aquí en la mano y se ve lo que era antiguamente Benidorm. No se ve ni un edificio alto, es un pueblo idílico, las casas blanquitas, una preciosidad. Ya sabemos todo lo que pasó en este país con toda la costa mediterránea y atlántica del sur. Edificar, edificar, vamos a especular. Y ahora os voy a poner la canción, que es de un telegrama, que es el primer premio, que es un Fox Swing, pon aquí, Hermanas Serrano. Vamos a escuchar esto ahora mismo. Antes de que tus labios me confirmaran corazón. Y texto, te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me quería, ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Tururupau, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que no decía, que no decía. Ay, ay, ay, ya lo sé. Las hermanas Serrano. Bueno, a continuación os voy a poner una canción que seguro que os suena a todos, porque es de una película que pusieron muchas veces en la televisión. Canción de Juventud y Rocío Jurado. Dios mío, Rocío Jurado. Rocío Dúrcal. Vamos a ponerla ahora. Qué alegre canción esta. Deng, deng, deng, deng. Deng, deng, deng, deng. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Te quiera divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Contrabajo sonará, la trompeta cantará, y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Y al escuchar la batería se alegrará tu corazón y sentirá gran alegría en la reunión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando te quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, aprenderás a bailar y también a soñar con que el ritmo del swing. Aprenderás a bailar y también a soñar con que el ritmo del swing. En Canción de Juventud, la canción La Reunión. Esta película nos la pusieron mil veces en la tele cuando yo era chaval. Bueno, ahora vamos a poner al dúo dinámico, a Manolo y a Ramón, estos queridos amigos del programa. Y esta es la canción rock and roll que se llama, vamos a mirarlo aquí, A la Hula Rock. A la Hula Rock, A la Hula Rock, A la Hula Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. A la Hula Rock, A la Hula Rock, A la Hula Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. A la Hula Rock, A la Hula Rock, A la Hula Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. A la Hula Rock, A la Hula Rock, A la Hula Rock es la palabra que define, hey, toda la alegría que la gente joven siente en su juventud. Baby, eres la chiquilla Los Brincos renacerá. A continuación vamos a poner a la banda madrileña Los Pasos con la canción El sueño aquel. Más los pasos. A continuación vamos con los Bravos, con una canción que yo creo que todos los de mi quinta alguna vez cantamos, Al ponerse el sol. Tarda un poco. Yo conocí una chiquita que era un caso especial. Pues de día las cosas le salían muy mal. Y he de confesar que a plena luz nunca estaba bien. Pero al ponerse el sol, al ponerse el sol, está todo para parar un tren. Al ponerse el sol, por la mañana caminando va arrastrando los pies, despeinada y mal vestida, tú la ves. Y me preguntaba yo qué gala podría tener. Pero al ponerse el sol, pero al ponerse el sol, está como para parar un tren. Al ponerse el sol. Ella me gusta, mas no sé cómo esto pueda acabar. Si de día no hay nadie que la pueda mirar, pero me parece que por fin me la muda. Vamos a volver con los Brincos, que por cierto, el otro día me mandó el amigo Daniel un email explicándome que The Train era una versión, pero no es una versión, amigo Daniel, es un plagio, porque ya que Pete Townshend, los Who, demandaron a los Brincos por aquella canción. Bueno, ya se lo explico, yo le contesto, pero bueno, es para aclararlo un poco, ya que empezamos a tener polémica con nuestro programa. Bueno, ahora vamos con los Brincos, Nadie te quiere ya. Siempre tardamos un poco. No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. Quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Thank you. te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué canción más triste de Los Brincos? Nadie te quiere ya. Bueno, os recuerdo que estamos en Radio Crash y nuestro concurso semanal del vinilo de millón de euros. Hoy la pregunta es bastante sencilla. Vamos a poner un tema a Los Pequeñiques y la pregunta es ¿en qué instituto se conocieron los miembros de esta banda en Madrid? Es bastante fácil, pero bueno, hay que buscarlo. Vamos a poner este tema a Los Pequeñiques, Danza de los Siete Velos y Medio. Esta banda realmente se hizo conocida con sus famosos temas instrumentales. Es un sonido muy de aquella época, finales de los 60, principios de los 70. Danza de los Siete Velos y Medio. Ya verás que bien está. A ir con una canción de Volvemos con los Pasos, y esta es una canción que quiero dedicar a mi amigo Ángel, que actualmente está viviendo en Tetuán. No creo que me escuche, porque ya le dije que podía oír en el blog de Radio Crash, en los podcasts, el programa cuando quisiera. Se puede ir en todo el mundo a Radio Crash. Bueno, esta canción de los Pasos se llama Habibi, y bueno, pues, habla de moros, como el de Tetuán. Thank you. siendo así, te darán de la hoja vivir. ¡Qué moro más salado! ¿Qué canción esta? Bueno, vamos ahora con los mitos. Los mitos, ya hablamos de ellos en otros programas. Era un grupo bilbaíno que empezó llamándose Los Famélicos. Bueno, me figuro que Los Famélicos sería porque no se comían los pruebes una rosca. Teniendo en cuenta la época y tal, pues vamos para allá. Los mitos y la canción se llama No sé por qué. No sé por qué cuando estás lejos no te olvido. Ni sé por qué deseo tanto estar contigo. Esperaré, te quiero tanto, esperaré. No lo sabes, pero te busco, créeme. Encuentro estrellas al mirar de noche al cielo. Como aparece la ilusión entre mis sueños. Esperaré, te quiero tanto, esperaré. No lo sabes. Bueno, y ahora vamos a ponernos un poquitín horteras. Vamos a atacar a Karina. Y después vamos a poner un grupo que se llama Los Chronic. La canción de Karina que vamos a poner se llama ¿Qué más te da? Para haber perdido tu amor de tanto llorar. ¡Hey! ¿Qué más te da? Karina. El single que estáis escuchando es de un disco regalo de Mirinda. Bueno, con esto no estoy haciendo publicidad, que conste. Bueno, a continuación vamos con los Crony. Este grupo lo estuve buscando por internet y no encontré nada. Bueno, lo único que me parece es que son catalanes. Es lo único que este grupo. Y tiene un montón de singles, hasta LPs. Y tienen ese toque horterilla de los años 60 que ahora suena nostálgico, pero a mucha gente en aquella época lo horrorizaba. Los Crony, la canción es No, No, No. Es bastante conocido, ya veréis. Visteis que el sonido es típico de aquella época, ¿no? Sonido festivo. Bueno, ahora vamos con los Sirex. Y una canción que se llama Hay una montaña, que es una versión de una canción de Donovan, este famoso cantautor escocés, que posteriormente hay una canción que escuché en un programa de Wyoming que se llamaba El Talonario de Cheque, de Jaime Morey, que se parece muchísimo. No sé si es que la plagió a la versión o plagió al original. Bueno, voy a poner esta Hay una montaña. Versión, os digo ya, de una canción de Donovan. Hay una montaña que debemos todos escalar. Hay una montaña que debemos todos escalar. Y si tú has llegado a la que ha quedado más atrás. Tú has llegado a ayuda que ha quedado a la cuesta del destino. Sin esfuerzos no la vencerás. Mas si has llegado, no te olvides de ayudar al que ha quedado. Escalar, y si tú has llegado a ayudar, que ha quedado más marcha atrás. Hay una montaña que debemos todos escalar. Y si tú has llegado a lugar que ha quedado, marcha atrás. La la la la la la la la la la la la la la. Para el sorteo del lunes, el gordo que le pida lo que lo quiere. Venga, parroquia, llevo lotería para el lunes. Esta canción está muy bien, de los Eagles, ¿no? Esta versión. Bueno, ahora vamos con Embustero y Bailarín de los Pequeñiques. Como os dije antes, pues siguen siendo temas instrumentales y tiene un sonido que, bueno, los que ahora tenemos, yo en mi caso tengo 47 años, un sonido como de nuestra infancia. Esto lo oíamos mucho en las emisoras de radio, o sea, es un ambiente de aquella época. Además, siendo niños parece que lo recibes todo mucho mejor, ¿no? Embustero y Bailarín. Bueno, a continuación vamos con los Pop Tops. Los Pop Tops fue un grupo muy importante que tuvo éxitos tanto en Europa como en Norteamérica. Un tema famoso, Lord My Lord. Y bueno, y a continuación el tema que vamos a pinchar hoy va a ser Anytime. Bueno, pues os voy a poner ahora mismo este pedazo tema. I just cry now you're gone, my lonely. I can't stand it, I just sit here and mourn. As I'm still young and foolish, all my mind is on you. And day by day I prove it, I can't live without you. like you, I could die. So I would try to hide it. Young and foolish am I. Qué gran grupo de aquella época. Bueno, ahora vamos a atacar a los Canarios. Los Canarios, liderados por Teddy Bautista. Bueno, Teddy Bautista, no vamos a hablar nada de él porque están las cosas como están. Y bueno, una más en el país, este país que tenemos tan fantástico. Va a acabar en la cárcel hasta los Canarios. Bueno, hablando de Canarios, os voy a poner esta: Get on Your Knees. Famosísimo. Fantástica canción de los Canarios. Bueno, ahora nos vamos con Mike Kennedy y los Bravos. Este alemán afincado en España, bueno, en realidad lo que pasó fue que fue de vacaciones a Palma de Mallorca y entre una cosa y otra montaron los Bravos y tuvieron un éxito descomunal. Él siguió una carrera independiente. Bueno, vamos a ponernos una canción que se llama Never, Never, Never. Left the Greyhound down in California. Oh, well, a suitcase and a guitar in my hand. Friends said, listen, man, you won't ever. I'll laugh at them. No words can change my fate. A chance I find it just right in a rocking band, and everything seems beautiful to me. Things went wrong, I'm feeling down. I wish she could be here, saying all the things of love. Sad and blue. No, no, no. Never, never, never, never, never think about the mad times. Oh, we think about something beautiful and new. Listen to me, brother. Never, never, never, never, never think about the sad times. Never, never, never think about something sad and blue. Bueno, a continuación voy a seguir con un tema de los Pop Tops, ya para finalizar, para despedirme de todos vosotros hasta la siguiente semana. Es una canción dedicada a mi mujer, porque hoy es su cumpleaños. Y la canción, lógicamente, es Susan, Susan, porque ella se llama Susana. Vamos a poner esta canción. Bueno, hasta la próxima semana. Y os dejo con Osmond Spark.